las redes sociales, arroba la X más música, en Threads, en Instagram, también estamos así en X, hoy preguntándoles por esa canción que quisieran presentar si trabajaran en radio. Eso queremos saber el día de hoy y les vamos poniendo sus canciones, como la de Cristina, que es esta, dice que le encantaría presentar Mr. Jones. Yo soy los Counting Crows, esta es la X al aire. Enamórate de nuestros precios bajos con los Love Days de la Cruz Verde, hasta 25% de descuento en analgésica, dermocosmética, salud sexual y cuidado personal, válido del 10 al 16 de febrero de 2025. Aplica para compras en puntos de venta a domicilios llamando al 601-486-5000, 601-486-5000, en cruzverde.com o también en la app Cruz Verde. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Escuchemos a Caigo. Entonces soy Wiz, esto se llama Love Me Now. Ahí estaban los Red Hot Chili Peppers, canción de su disco By the Way Other Side, sonando en las mañanas. No, quiero contarles algo muy importante que tiene que ver con Cine Colombia, porque Cine Colombia te invita a celebrar los premios de la Academia con el Five Pass, un pasaporte coleccionable para disfrutar 5 películas nominadas a los premios Oscar 2025. Adquiérelo en todos nuestros multiplex y disfruta lo mejor del cine. Además, te invitamos a participar y ganar con la trivia Five Pass. Ingresa a www.triviafivepass, ese 5 en número es el 5, y cuéntanos quiénes serán los ganadores de las categorías más importantes de los premios Oscar 2025. Ya lo saben, para que vayan a cine, para que vean las películas, para que se entretengan y por supuesto para que coman rico con la comida de Cine Colombia. Aquí está Doja Cat, esto se llama Agora Hills, de Billie Eilish. Esta canción es She Hero, de su disco Hit Me Hard and Soft. Esta es la X. Protección te invita a hacer una pausa. Todo lo queremos ahora, pero sabemos que las mejores cosas de la vida se hacen esperar, como terminar de pagar la cuota inicial de tu nuevo hogar o matricularte para cumplir tus metas profesionales. Ahorra tus cesantías en Protección y acércate a ese futuro que tanto deseas. Protección, tu futuro desde hoy. Aquí están The Black Eyed Peas. Esto se llama Don't Lie. I'm gonna be next to you. Es Lady Gaga junto a Bruno Mars. Una de las canciones más importantes del año pasado. Die With A Smile, sonando en las mañanas en la X. Hoy les preguntamos a través de redes sociales cuál canción quisieran presentar si trabajaran en radio. Saludos para los que han respondido, para los que están saludando, para los que están conectados con esta nación en este viernes 14 de febrero, día de San Valentín. San Valentín, jajaja. Ahí está Alejandro. Feliz día para los enamorados. Daniel Parra, a través de arroba la X más música en Instagram, dice que si trabajara aquí, sin duda, presentaría este clásico de 1985, casi 40 años ya. Nos vamos para Noruega a escuchar a la agrupación Aja y esto que se llama Take On Me. De The XX se llama On Hold, pero este es el remix que hace uno de sus integrantes, el maravilloso Jamie XX. Esta es la nación de más música, 9:50 de la mañana. Saludos para Juliana, que quiere presentar esta canción en la X. La hace junto a Drake, del 2016. Esto es Work. Me para work. When you walk a line. I'm in the cafe, my tat. You pop when we get in a mood. Mr. Harry Styles con la canción Cinema de su disco Harry's House. Esta es la X. Escuchan 103.9 FM en Bogotá, la xmasmusica.com. Esta es la Nación de Más Música. Hoy preguntándoles por esa canción que quisieran presentar si trabajaran en radio. Los leo a través de arroba la X Más Música en nuestras redes sociales. Aquí está Lil Nas X junto a Jack Harlow. Esto se llama Industry Baby. Estas son las mañanas en la X. 10 de la mañana, 3 minutos. Es momento de saludar a Dayana Rodríguez, que está muy andariega esta semana. Se me escapó dos veces. Pero para contarnos cosas muy chéveres, Dayana, ¿o no? Ay, sí, Andrés. Feliz nuevamente de estar con nuestros amigos de BMW Motorrad. Hoy estamos desde el Centro Comercial Fontanar. Los estamos esperando. Vamos a estar hasta las 12 del día, porque hay información muy chévere que queremos compartir. Nosotros siempre traemos buena información y siempre los antojamos. Esta vez nos vamos a antojar de motores, de sonidos chéveres, de cosas que van a pasar con el Rider Fest. Así que acá estaré entonces acompañándolos hasta las 12 del día. Perfecto, en minutos más información. Por ahora nos vamos con Shabuzi y esto que se llama Bar Song Tips y en Mañanas X.